Hola, hola. ¿Se me escucha? Bueno, vamos allá. Bienvenidos a la bitácora de bases técnicas de los medios audiovisuales. A ver cómo suena. Bienvenidos a la bitácora de bases técnicas de los medios audiovisuales. Uf, qué soso. Probemos otra cosa. Bienvenidos a la bitácora de bases técnicas de los medios audiovisuales. Horroroso. Probemos de nuevo. Bienvenidos a la bitácora de bases técnicas de los medios audiovisuales. Bueno, algo mejor. Pero sigue sin convencerme. Este año no estoy inspirado. A ver si a vosotros os sale mejor. Venga, es vuestro turno.